con quien generalmente charlamos asuntos de política internacional. Hoy vamos a estar dándonos una vuelta por Siria, que está sucediendo en este país del África y de la zona que se conoce como la Liga Árabe. Vamos a estar charlando con él y en minutos nomás lo vamos a tener en nuestro teléfono. También vamos a tener una comunicación telefónica. ¿Con quién, Florencia? Buenas tardes. Buenas tardes. Estaba afuera justamente arreglando algunas cositas. ¿Cómo andan todos? Sí, vamos a tener una entrevista telefónica con Claudia Teodori. Ella es socióloga y se encuentra realizando actualmente un máster en Epidemiología, Gestión y Políticas de Salud. Trabaja en el Comité de Violencia en el Hospital Álvarez de la capital y a su vez está participando en una organización que se llama Decidir, que labura con cuestiones de violencia y cuestiones de género acá en el distrito de Moreno. Así que vamos a tener una entrevista bastante interesante con ella hoy. Muy bien, también vamos a estar, si tenemos suerte, charlando por teléfono desde Santiago del Estero con Deolinda. Deolinda es militante del MOCAS, el Movimiento de Campesinos de Santiago del Estero, para que nos cuente un poco, y ella forma parte del área de prensa y comunicación, cómo está avanzando todo el tema vinculado al asesinato de Cristian Ferreira. El viernes pasado se estuvo presentando en la Cámara de Diputados un proyecto de ley para frenar por 180 días todos los desalojos de tierras a familias campesinas en todo el país. Y una serie de puntitos más. Hubo una marcha también en las puertas del Congreso de distintas agrupaciones vinculadas a movimientos de campesinos a nivel nacional. Así que vamos a estar, si tenemos suerte, hablando con ella. Pero bueno, ¿nos metemos en la primera entrevista, Flor? Dale, antes que nada les pasamos los números telefónicos, mail, Facebook, para que ya se puedan poner en contacto con nosotros. Es el 466-6559 para llamadas telefónicas y 1561-540359 para mensajes de texto. También nos pueden escribir a ungritodecorazon@fmmoreno.com.ar o buscarnos en el Facebook como agrupación JW Cook. Mi nombre es Juan Manterola. Soy Clara. Miguel Alcaín. Soy Camilo Sarza. Soy Marcos Príncipe. Soy Mariano. Soy Ignacio. Soy Paola Bayoni. Para mí, militar es construir poder popular. Sintéticamente es eso, construir una organización de base que avance en la construcción de poder popular. Un grito de corazón. Voces de la militancia. Yo lo he visto en los andenes. Bueno, ahora sí, lo presentamos en comunicación. Fernando Colino, ¿cómo andás? Hola, buenas tardes, Mati, ¿cómo vas? Bien. Bueno, Fer, yo antes de llamarte estaba presentando el tema que íbamos a hablar, ¿no? Sobre la situación en Siria. Y dije, me agarró la duda después, que es un país de África. Me equivoqué, ¿no? Sí. Es un país de asiático, es en el Medio Oriente. Ahí está. Sí, lo terminé de decir y me di cuenta, pero bueno, prefería corroborarlo con vos. Bueno, comentanos un poquito qué está pasando en este país. Bueno, mira, la intención de hablar de Siria es poder poner un poco en perspectiva la política internacional, cómo están jugando las potencias hegemónicas, ¿no es cierto? Hace poquito hablamos un poco sobre Libia, sobre todo el proceso de derrocamiento del régimen de Gaddafi. Y bueno, para poder entender un poco lo que está pasando en Siria, está bueno poder ponerlo en perspectiva de lo que pasó en Libia, ¿no es cierto? Sí. Siria es un territorio geopolíticamente importantísimo, ten en cuenta que está en la costa de lo que se conoce como Levante, está inmediatamente al norte de Israel, ¿no es cierto?, en el límite entre el Líbano, ¿no es cierto?, está fallando, ¿no?, la comunicación. Este territorio se llama Bueno, estamos teniendo inconvenientes con la comunicación. Vamos a un tema y vemos si podemos solucionarlo. El placer y lo que elegí, mi dolor y lo que sentí, ya no sirven para hablar de amor. Tu pasión sabe a rencor, tus ideas y tu corazón son tan vagas como tu ilusión. Tú mentiste sin saber mentir, me juzgaste sin saber de mí, y hoy estás pagando las ideas de tu corazón, muriendo por la intriga y sin saber quién soy. Hoy pagas tus caprichos y tu desamor, pagando las ideas de tu corazón. Me perdí un montón de ti, tiempo vivo que murió así. No lo intentes, ya quedó atrás. Es pasado, es tu soledad. Bueno, estamos en un día medio complicadito. El calor parece que ya está surtiendo efecto. Pero bueno, vamos a ver si podemos terminar esta charla por teléfono con Fernando Colino. Fer. Sí, ahí estás. Acá estamos. Bueno, decías que estabas haciendo un poquito un análisis de la zona, ¿no? Geopolíticamente. Claro, te contaba y trataba de repasar un poco en una intervención de hace unos días. Habíamos estado hablando de Libia y de lo que significa Libia en el contexto de Medio Oriente Árabe y de las apetencias de las potencias centrales respecto a esos territorios y al control de esos territorios. Sí. Y cuando hablamos de Siria, estamos hablando de un país muy clave, muy importante, por varios motivos, ¿no es cierto? Yo, antes de que se nos corte la comunicación, estaba intentando hacer un repaso de la historia de Siria, ¿sí? Tengamos en cuenta que Damasco, que es la capital, es la ciudad habitada continuamente más antigua del mundo, ¿sí? O sea que hay un montón de historia ahí presente, y que las ciudades costeras de Siria son las ciudades en las que se gestó la primera escritura alfabética, para que tengamos una idea del valor cultural mundial que tiene los sirios, ¿no es cierto? Ahora bien, te contaba que es un territorio muy disputado por la costa al Mediterráneo y porque sirve de puente para comunicar todo el interior de Asia con lo que sería Europa, ¿verdad? A través de la costa del Mediterráneo. Y por eso siempre estuvo sujeta o con presiones internacionales, digamos, ¿no es cierto? Desde los antiguos imperios como Egipto, Persia, los griegos con Alejandro Magno, los bizantinos, los turcos otomanos, y ya en el siglo XIX con ingleses y franceses, ¿no es cierto? Tengamos en cuenta que Siria se independiza de Francia recién en 1944, ¿sí? Y en el 45 termina la Segunda Guerra y cae la cortina de hierro, por lo tanto queda del lado, digamos, del hemisferio este y bajo la tutela de la Unión Soviética, ¿no es cierto? Uh-huh. Todos estos datos son importantes para tomar en cuenta qué se está jugando hoy en Siria, ¿sí? A diferencia de otros países árabes, Siria tiene esta particularidad de que es un territorio muy, muy importante. Por supuesto, la mayoría de la población es de religión árabe, y de religión islámica, digamos. Y han hecho un paso o un camino bastante particular de lo que se conoce como socialismo árabe, porque es una república democrática, popular y socialista. La comparamos con Libia y vemos que Siria es un país mucho más habitado, ¿verdad? Si Libia tiene 6 millones de habitantes en 1.700.000 kilómetros cuadrados, Siria, en mucho menos territorio, son 185.000 kilómetros cuadrados, tiene 19 millones de habitantes. No sé si me seguís. Sí, estamos atentos a cuánta precisión en los datos, Fer. Ah, bueno, es que para poder tener una noción de qué se está jugando, está bueno poder ir repasando estas cosas. Hola, Flor, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Sí, hoy con los problemas técnicos andamos un poco desencontrados todos, pero continúa, Fer, que estamos muy atentos escuchándote. Bueno, si tenemos en cuenta un poquito todo este panorama que tiré recién, acá viene lo que yo de alguna manera presentaba cuando empezábamos la conversación con Mati, que es qué se está jugando ahí y cuál es la política actual de Washington y de Europa, ¿no es cierto?, de la OTAN. Y claramente lo veíamos con el caso de Libia, y si lo ponemos más en perspectiva de los últimos 20 años, vemos como el tema de Saddam Hussein en Irak, con los talibanes y Bin Laden en Afganistán, ahora hace poquito con Gaddafi en Libia, la política de la OTAN es establecer protectorados modernos en territorios valiosos y que son hostiles a la dominación occidental, jugando una especie de carta insurreccional, ¿sí? Inventan una insurrección o tratan de alentar una insurrección contra el gobierno para poder acusarlos de un régimen autoritario y tomar las medidas que corresponden, ¿sí? Actualmente Siria está sujeta a embargos y bloqueos, ¿no es cierto?, por una política que Estados Unidos es un especialista. Claro. Así que me parece importante poder ir subrayando estas cuestiones, ¿sí? ¿Por qué Siria es valiosa, además de todas las cuestiones que dijimos de su riqueza histórica y de su ubicación geopolítica? Bueno, por eso, porque es la puerta para Irán, ¿sí? Siria tiene un vínculo muy, muy especial con Irán y por supuesto, limita con Irán, ¿sí?, en su frontera oriental. Y bueno, y ambos, tanto Siria como Irán, son protegidos de Rusia, ¿sí? Entonces acá vemos como en un país relativamente chiquito de Oriente Medio, de la costa del Mediterráneo oriental, se están jugando buena parte de la política internacional global, ¿verdad? Y entonces ahí tenemos a los grandes actores, que son Rusia y China, por un lado, tratando de preservar cierta influencia sobre estos territorios, como son Irán y Siria, y por otro lado, a Estados Unidos y los países centrales europeos que están decididos a romper con esa tutela de Rusia y China sobre esa parte de Oriente Medio y quedarse, adueñarse directamente de todo lo que es el Gran Medio Oriente, como lo definen ellos, que va desde los países más occidentales de África, ¿sí?, que sería Túnez, Marruecos, desde allí hasta Kazajistán, que es el país más, digamos, que limita con China, ¿sí?, de los países árabes, islámicos. Fer, sí, mira, estamos un poquitito cortos de tiempo. ¿Te parece que continuemos ahora en un ratito nomás? Sí, cómo no. Porque, bueno, esto nos parece muy interesante poder seguir desarrollándolo, porque inclusive a mis oídos me suena como muy desconocido, como siempre decimos, toda esta historia, ¿no? Y la verdad es que bueno, que parece que se

Sí, además también mencionabas, me interesó acotarte al final de la entrevista, esto de que por ahí no lo supo expresar muy bien, ¿no? Cómo de repente cuando uno se sienta frente al televisor, la radio o lo que fuera, nos llegan de esa zona del mundo como un bombardeo de información, ¿no? De que se busca tal, de que se encontró tal, se mató a este referente, hay insurrección, como un montón de datos que a uno lo marean bastante. Y la verdad es que supongo yo, no sé si vos me podrás dar tu opinión, que hay algo encubierto también detrás de todo esto, ¿no? De esta mezcla de información que no se termina de entender muy bien qué es lo que sucede y por qué. Y también algo más histórico del eterno olvido a esta zona, ¿no? Uh-huh. Que bueno, que por eso para nosotros es un desafío, por más de que implique una complejidad abordar estos temas, más por la radio y más una vez cada tanto, poder darle un espacio. Sí, sí. Tus sospechas están bien encaminadas, Flor. O sea, me parece la mejor actitud frente a estos temas que son tan complejos y que involucran tantos intereses en el plano internacional, es ante todo la sospecha, ante todo una actitud crítica de no aceptar o asumir la información como viene, porque digamos que la diplomacia y en general también estas campañas de demonización, ¿no es cierto?, de las que hablábamos y de las cuales ahora está siendo víctima el presidente sirio, que se llama Bashar al-Assad, uh-huh. Son campañas psicológicas y se valen principalmente, el principal medio de esa guerra psicológica son los medios de comunicación. Sí. Por supuesto que el principal objetivo es dar vuelta a la población siria, ¿no es cierto? Pero todo el resto del mundo también se busca tratar de alinearlo en torno a un sentido común, entre comillas, donde tal o cual régimen se ha visto como opresor, dictatorial, que va contra las libertades, etcétera, ¿no es cierto? En lo más reciente, ¿no?, de Siria, sí. La Liga Árabe impuso sanciones muy severas, ¿no?, a este país. Claro, pasa que la Liga Árabe también está permeada o filtrada por pactos de algunos países árabes con Occidente, con Estados Unidos y con la Unión Europea, ¿no es cierto? Entonces, ahí también hay que hacer una lectura fina y ver cuáles son los países, por ejemplo, Turquía o los Emiratos, las monarquías de la Península Arábiga, son muy, muy aliadas a los Estados Unidos. Por lo tanto, si esos son los países que están sancionando a Siria, realmente es parte de la misma operación, ¿no es cierto? Claro. Así que habría que fijarse finito ahí qué pasa. Yo sigo el planteo de un periodista que a mí me gusta mucho, yo lo vengo siguiendo bastante, además de Pedro Brieger, se llama Walter Gugar, y escribe Miradas al Sur, y plantea esta idea de la estrategia de creación de insurgencias artificiales, ¿no es cierto?, que yo lo ponía en perspectiva desde la época de la Guerra del Golfo, ¿no es cierto?, desde los 90, pero que en Siria aparentemente no estaría dando el mismo resultado, ¿no es cierto? No viene dando buen resultado porque viene desde los últimos meses la táctica y las fuerzas de seguridad sirias y el apoyo popular se mantiene leal al presidente. Claro. Esto es lo que plantea este periodista, ¿no es cierto? Por lo que la única vía que les quedaría para desestabilizar es la intervención externa, ¿no es cierto? Y casualmente, o no casualmente, Rusia acaba de venderle a Siria 6 buques con misiles de defensa antiaérea, ¿no es cierto?, que es justamente lo que no tuvieron los libios para poder defenderse del ataque de la OTAN. Claro. Para que se den una idea, son misiles del estilo de los que fueron los Patriot, que usaban en Israel para defenderse de los ataques iraquíes. Ajá. Bueno, esto es más o menos lo mismo y que haría un poco más complicada una intervención aérea, ¿no es cierto?, de la OTAN sobre Siria. Se está poniendo picante la zona, digamos. Claro que está picante, por eso yo decía que es como que hay que poder mirar Siria, pero mirar un poquito todos los monstruos que la rodean, ¿no es cierto? Y bueno, Rusia, principalmente Rusia, parece como que está planteando que hasta acá llegaron, digamos, ¿no? La OTAN. Hasta Siria, Siria es la línea roja de ellos, ¿no? Siria, a Siria, no sé, no van a dejar que se metan ni con Siria, ni mucho menos con Irán. Entonces, va a ser muy interesante estar mirando esto, más que toda la otra cuestión que presentan los medios, como recién señalaba Flor, de que a veces meten mucha basura o mucha cortina de humo que realmente no te permite ver cuáles son los actores que están realmente en pugna. El pueblo los ciudadanos sirios aparentemente no están tan disconformes con el régimen o con el gobierno de Bashar al-Assad, que gobierna desde el año 2000, ¿sí?, y que tiene una situación de enfrentamiento con los países más conservadores de la Liga Árabe, ¿sí? Que precisamente también lo que informa Walter Gubar es que tanto las monarquías del Golfo, Turquía, como Israel y Estados Unidos han comprado, pagado y armado un ejército mercenario que se llama, o se autodenomina, Ejército de Siria Libre, ¿no? Y que básicamente está compuesto por miembros radicalizados de la Hermandad Musulmana, que es un grupo político islamista, que si la próxima hablamos de Egipto nos vamos a meter con la Hermandad Musulmana, pero que, digamos, tiene una postura así radical y suelen ser usados como base de maniobra para todo tipo de operaciones de este tipo. Sí. Bueno, por sí. Último, y ya cerrando, digo que no es un problema actual lo de Siria, sino que viene desde 2006, ¿no es cierto? Y que saben, las potencias neocoloniales, como las llamamos, ¿no es cierto?, que yo les estoy diciendo la OTAN, saben que Siria es como el talón de Aquiles del régimen iraní, y que la mejor forma de pegarle a Irán es dándole a Siria, ¿sí? Así que, además hay una situación más compleja todavía, no sé si recuerdan que en 2006, o sea, hace 5 años, Israel bombardeó y ocupó parte del Líbano, ¿sí? Uh-huh. No sé si se acuerdan. Sí, algunas fue imágenes. Fue bastante notorio esa guerra que armó Israel para derrotar o intentar derrotar militarmente a la milicia libanesa pro-iraní que se llama Hezbollah. Uh-huh. De Hezbollah habrán oído hablar. Sí, sí. Bueno, ya les digo, es una milicia libanesa pro-iraní, y que obviamente los sirios tratan de protegerla y de financiarla, ¿no es cierto?, porque es como un tapón, precisamente, en un lugar como el Líbano, que es un estado muy muy débil, ¿no es cierto? Así que la política norteamericana va por ese lado, y el que lo puso más clarito entre las declaraciones oficiales fue el subsecretario del Tesoro, que se llama Craig Roberts, que dijo que derrocar a Gaddafi en Libia y a Assad en Siria es la única forma de sacar a China y a Rusia del Mediterráneo. Entonces, esto es lo que está jugando de verdad. No es la democracia en Siria, no es los derechos humanos en Siria, no son la libertad de prensa en Siria, sino estas cuestiones de poder geopolítico global en la que están involucradas las principales potencias de la región, y que vamos a tener muchas novedades próximas, porque los Estados Unidos están haciendo retiro de tropas de Irak, y uno tiene que ser muy perspicaz para suponer que a algún lado van a ir a parar esos soldados. No creo que vuelvan a casa, ¿no? Uh-huh. Es muy probable que sigan por ahí. Así que hay que estar atentos en esta confrontación, que tiene mucho de sutil y de diplomático, pero también tiene misiles que van y que vienen, ¿no es cierto? Claro. Fer, bueno, muy interesante. Vamos, se me ocurría mientras terminabas de hablar la posibilidad de abrir el juego a los oyentes y que puedan también empezar a tirar temas que les gustaría que sean tratados por vos en esta columna que nos traes de vez en cuando. A mí ya se me ocurrieron varios, así como vos tirabas Egipto, también me parece interesante abordar lo que está sucediendo en España, por qué no, qué sucede en Palestina, que creo que hasta ahora nunca lo tratamos, uh-huh, y es un tema más que importante. Así que bueno, podemos ver la manera acá con Mati de abrir el juego a los oyentes y que puedan empezar a proponer temas. ¿Qué te parece? Cómo no, con mucho gusto. Vamos a tratar de responder, y si no, pediremos ayuda. Dale, bueno. Por lo pronto vamos a seguir también este tema, ¿no? Que por lo visto va a continuar. Tiene para rato. Sí, sí, sí, lamentablemente. Bueno, Fer, muchas gracias. Muy completo, como siempre. Un abrazo grande. Gracias a ustedes. Chau, Fer. Chau, chau. Hasta luego. escuchando Un Grito de Corazón. Estamos escuchando Negracha de Osvaldo Pugliese y vamos a empezar con esta columna que les traigo cada 15 días. ¿Cómo va, Santi? ¿Bien? Todo bien. Hoy, ¿a quién vamos a abordar, decías? Osvaldo Pugliese, sí. Perfecto. Bueno, decíamos con Mati que hace un lindo calor. ¿En qué te venías, Santi, hasta acá? Yo vine en colectivo, muy lleno el colectivo, porque aparte me olvidé que era feriado y que pasa cada tanto y que viene bastante lleno. Así ¿cuál te sí, trae hasta acá? ¿Qué colectivo? El uno me tomé, fue el que primero pasó. Bueno, está tremendo. Recién queríamos ponernos el ventilador, pero sería molestar a los oyentes por el ruido que hace al micrófono. Para el otro lado. Claro, no entendía, ¿no? ¿Por qué con el calor que hace el ventilador mira la pared? Bueno, Santi, te dejamos comenzar entonces. Dale. Osvaldo Pugliese nació un 2 de diciembre, o sea que este viernes, ¿no? Es 2 de diciembre, si no me equivoco. Este viernes se cumplirían... Sí. Hacer una cuenta rápida. 106 años de su nacimiento. Un 2 de diciembre de 1905, en el barrio porteño de Villa Crespo, en una familia de músicos. Su padre Adolfo, que era obrero del calzado, tocaba la flauta en conjuntos de barrio, y dos de sus hermanos mayores, Vicente Salvador y Alberto Roque, también eran músicos. Su padre le compró un violín, con el que fue enviado al conservatorio Odeón del barrio de Villa Crespo, pero en este lugar encontró el instrumento que sería parte de su vida y que lo destacaría por encima de muchos, el piano. A los 15 años ya integraba un trío con los que debutó en público en un bar llamado, en un bar de ese barrio, llamada La Chancha. Ahora vamos a escuchar otro tema de Pugliese que se llama Barro. Porque el barro lo ha salpicado. Es mi afán olvidar, nada más que olvidar, que Dios me dio por donde flores mustias en angustias y soledad. Que soporté mi sed. Tiempo después pudo llegar a la gran ciudad, donde formó parte de un conjunto que tenía como directora a la primera bandoneonista mujer, Francisca Paquita Cruz Bernada. Más tarde formó parte del cuarteto de Enrique Poyet en 1924, de la orquesta de Fripo, de Roberto Fripo, en 1926, y en la orquesta de Pedro Mafia, continuando su ascenso en el mundo del tango. Pero el sueño de Pugliese era tener su propia orquesta. Fue así que en el 29, junto con el violinista Elvino Bardaro, formó su propio conjunto. Tocaron por primera vez en el Café Nacional, con gran repercusión, lo que les empujó a hacer una gira por todo el país. Vamos con el próximo tema, El Encopao. Dos manos buenas la borrarán de mí. Thank you. en el encopado, los que no saben lo que me ha pasado. Y me ven hecho un cualquiera, que digan lo que digan, que eso no me asemeja. Y me llaman el encopado, como si el que anda así pierde el honor. Y no saben que el que mata. El 11 de agosto de 1939 se presentó de nuevo en el Café Nacional, con la orquesta que lo acompañaría, con sus lógicos recambios, durante 55 años, y que funcionaba como una cooperativa, como expresión de sus ideas comunistas. Durante todo ese tiempo compuso más de 150 temas, además de grabar 600 de otros autores. En 1935 impulsó el Sindicato de Músicos y en el 36 se afilió al Partido Comunista. En 1985 logra lo que nadie hasta ese entonces. Para festejar su cumpleaños número 80, su orquesta toca en el Teatro Colón de Buenos Aires, lugar reservado casi exclusivamente para la música clásica. El 25 de julio de 1995 falleció a los 89 años de edad en la ciudad de Buenos Aires. Sus restos fueron velados en el Consejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires y luego llevados hacia el cementerio de la Chacarita por la emblemática Avenida Corrientes a contramano del tránsito. En la calle Corrientes hay un monumento a Pugliese. No sé si vieron alguna vez ustedes cuando van por Corrientes. Hay sería como un escenario con muchos músicos tocando que son como marionetas, digamos, son como figuritas. Sí, sí, y ahí está el monumento ahí de Pugliese. Yo tengo muy poca capital. Sí, yo también, porque el no sé Fachi con qué calle cruzar. Desde el otro lado que sí lo conoce. ¿Llegando a qué calle? ¿Alguien sabe? ¿Vos sabés? Corrientes, no. Sí. Llegando a la intersección de Escalabrín Ortiz. Esa. Llegando a la intersección de Escalabrín Ortiz. Cerca del viejo Marquis. Bueno, más data. Fachi tiene toda la data. Sí, sí. Tenemos nuestro GPS humano. Bueno, ahora vamos a cerrar con un tema que me decían ahí, ¿dura 12 minutos? Sí, dura 12 minutos, pero no lo vamos a escuchar entero. Que es un encuentro de Pugliese y Piazzolla. Y lo que hacen ahí es una mezcla entre dos de sus más grandes temas, que es Pugliese la Yumba, que es como su himno, el himno de Pugliese, y de Piazzolla hacen Adiós Nonino. Así que si se ponen a escuchar con atención van a ver cómo se mezclan los dos temas, cómo improvisan. ¿Pero están juntos en este están tema? Están tocando juntos, sí. Pugliese en el piano rara. Y Piazzolla en el bandoneón. Una cosa rara. Una cosa rara y genial. Claro. ¿Y por qué decís que es, le decías al operador recién, que es como una especie de zapada este claro, tema? Claro, se nota que hay mucha improvisación, mucho. Es un encuentro entre dos grandes que se pusieron, viste, que ellos sí pueden hacer lo que quieren, así que. Bueno, vamos a escucharlo entonces. Vamos a disfrutarlo un poquito.

@fmmoreno.com.ar o buscarnos por el Facebook como agrupación JW Cook. 30 grados, ¿no? 30 grados. 3. 3 décimas. ¿Y acá adentro cuánto estará haciendo? Y 45.2 más o menos. Yo siento lo mismo. Está tremendo el calorcito. Ya son las 26 minutos y todavía no baja el calor. Pero bueno, no nos quejemos. Por lo menos yo durante todo el año pido que venga el verano. Así que a disfrutarlo lo más que se puede. Aparte, el calor es energía, el calor es la fuente de la energía del sol, es la fuente de energía principal de la vida. Te estás poniendo poético, Mati. Sí, me lo dijo en realidad otra vez una amiga y me dejó pensando. Yo me estaba quejando justamente del calor y me dijo: Mati, no te quejes, que el sol es la fuente de la vida humana. Ah, me bueno. Hizo mirar las cosas desde otro lugar. Desde otro lugar. Perfecto. Bueno, ahora vamos a estar entrevistando. Yo no sé si ya la tenemos en el teléfono o no. No, a Claudia está intentando, no. El Fachi, comunicarse. A Claudia Teodori. Ella, como decíamos al principio, es socióloga y está realizando un máster en la actualidad de epidemiología, gestión y políticas de salud. Participa en la organización Decidir, que trabaja acá en el distrito de Moreno. Por eso también nos parece interesante entrevistarla, para poder difundir un poco a esta organización y a las actividades que realiza con mujeres víctimas de violencia. Y además trabaja en el Hospital Álvarez de la Capital Federal en el Comité de Violencia. Ya la tenemos en el teléfono a Claudia. Buenas tardes, Claudia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Todo bien? ¿Con mucho calorcito? ¿Vos también? Sí, sí, por acá también mucho calor. Bueno, Claudia, teníamos ganas de entrevistarte porque el 25 de noviembre fue el Día Internacional contra la Violencia de Género. Así que nos parecía que estaba bueno poder realizar esta entrevista y comenzar a preguntarte, bueno, primero y principal, que nos cuentes un poco de la organización Decidir. ¿Con qué problemáticas trabajan? ¿En dónde? ¿Desde hace cuánto? Bueno, varias preguntitas. Bueno, les cuento. Estamos en Moreno desde hace... estamos próximos a cumplir 10 años trabajando en temáticas que tienen que ver con la cuestión de género en relación a la salud sexual y reproductiva. Hacemos tareas de capacitación y prevención en... lo que sería salud sexual, salud integral, promoción de derechos, prevención del VIH, y hacemos aconsejamiento también para testeos de VIH, entrega de preservativos, y en todo lo que es el área más vinculada a violencia, hacemos todas esas tareas de promoción y además asistencia a mujeres que están en situación de violencia, en grupos coordinados por profesionales, y a varones violentos. Sí. Esto es en Moreno Norte, estamos en la calle Alcorta 2442. Perfecto, Claudia. Vos me contabas la otra vez, cuando conversábamos el viernes pasado, que se dio una jornada acá en la Plaza Mariano Moreno por el Día de la Juventud. Uh-huh. Se venía retrasando y bueno, se pudo al fin llevar a cabo y ustedes participaron. Cuando conversábamos ahí, vos me comentabas que son una de las pocas organizaciones que realizan, digamos, tratamiento o acompañamiento a los hombres violentos también. Sí, es el que nosotros conozcamos, es el segundo grupo en lo que es el área metropolitana, Ciudad de Buenos Aires y conurbano. Lo coordina un trabajador social con mucha experiencia en el tema, Marcelo Romano. Y tiene una orientación psicoeducativa. Se trabaja con los hombres considerándolos agresores, responsables, y todo esto enmarcado obviamente en las cuestiones culturales y los patrones de socialización que nos rigen y que hacen que estos hombres hayan llegado a agredir a puntos extremos a sus compañeras y que requieran todo un trabajo de repensar, reflexionar, ubicar cuáles son los factores que desencadenan esa situación y que aprendan inclusive cuestiones de derechos. Sí, cuestiones ligadas a esta asimetría que es la que provoca la violencia. Entonces es un grupo psicoeducativo. Claro, y cómo ven el funcionamiento de estos grupos, ¿no? Los hombres llegan a involucrarse, a comprometerse en algunos casos, se logran ver con el paso del tiempo cambios en la conducta de los mismos, o bueno, quizá no del modo que se espera. Mira, en general, el trabajo que hacemos las organizaciones sociales, digamos, se evalúa con dificultades. Sí, siempre. Pero de los organismos públicos también, los organismos que dependen del Estado, por ahí los dispositivos que se hacen en los hospitales también tienen problemas para evaluar. Nosotros, en el caso de hombres, lo que vemos es una adherencia muy fuerte al grupo. Tenemos varones que hace más de 6 años que permanecen en el grupo, que tiene una frecuencia semanal. Algunos de ellos han llegado a encontrar una resolución a su problemática. Algunos la han encontrado habiéndose separado de sus compañeras, ¿sí? Y otros pueden como reinsertarse en la vida familiar. Lo que nosotros vemos es, tenemos una adhesión muy alta y un número importante que se mantiene a lo largo de los años. Y son varones que vienen de manera un poco más voluntaria que si uno compara con otros dispositivos que se hacen en organismos públicos. ¿Qué quiero decir? Muchas veces los varones concurren por una recomendación judicial. Claro. Van a un tratamiento por encargo. Claro. Y esto tiene también sus dificultades. Nosotros en Moreno recibimos mucha más, en caso de mujeres también, personas por demanda espontánea. Esto es muy valioso porque es gente que está en el momento álgido de sufrimiento y que concurre por voluntad propia, no mandada por un tercero y buscando un certificado de asistencia, ¿se entiende? Entonces, sí, esto va con un compromiso diferente. Es mayor el compromiso, sí, sí. Claudia, me gustaría, ya que venís, como me comentabas, desarrollando un máster en este momento y digamos, estás como muy compenetrada desde hace años en todas estas temáticas, que podamos por ahí realizar un breve análisis acerca de la cuestión que predispone al hombre, digamos, de un modo mayor que a la mujer para ejercer la violencia, ¿no? O sea, decíamos el otro día, o nos preguntábamos, si tiene que ver con una cuestión plenamente cultural, si tiene que ver con una cuestión biológica, o sea, si el hombre de por sí es innato que tenga más fuerza o más poder de ejercer la violencia contra la mujer, o si es algo que es moldeado culturalmente, bueno, poder ampliar este desarrollo. Bueno, en principio yo soy de las que descartan de plano, sobre todo para lo que tiene que ver con difusión, digamos, que primen las cuestiones biológicas por sobre las culturales, ¿sí? Desde ya, nuestra posición cuando uno trabaja desde la perspectiva de género es pensar que incluso lo biológico está siendo moldeado por lo cultural, ¿sí? Uno podría hablar de que el género se monta sobre las diferencias biológicas, sí, se monta sobre las diferencias biológicas, genera determinados patrones de comportamiento, de vínculos, lo que nosotros entendemos como estereotipos de género, pero no corren por cuerdas separadas, digamos, estos patrones culturales, que vendría a ser la cuestión de género, incide incluso en lo biológico, moldea lo biológico, moldea al sexo. Somos seres culturales y uno esto lo ve claramente cuando hay familias en las que la socialización se da en términos de mucha desigualdad, de mucha dominación, ¿sí? Del varón sobre la mujer. Esos patrones se reproducen a nivel de los niños, ¿sí? En sociedades donde los patrones de desigualdad son mayores, las mujeres no, digamos, tienen un papel simbólicamente incluso mucho menor, más deteriorado, tienen un salario más deteriorado, tienen tareas menos reconocidas, digamos que todo esto es básicamente sociocultural. Y lo que nosotros estamos viendo es que estos estereotipos de género hacen a la vez refuerzan otro tipo de desigualdades. O sea, en una sociedad donde hay desigualdad de género, seguramente hay desigualdad de clase, desigualdad de etnia, ¿se entiende? Claro. Son cuestiones, digamos, político-culturales, para pensarlo de alguna manera. Y que agrava, ¿no? Una desigualdad agrava la otra, me imagino, porque se suman, no es lo... se intersectan, una agrava la otra, tal cual. Quisiera por ahí... Que nos puedas informar cómo se sitúa nuestro país en relación a otros países de la región, incluso del mundo, en relación a las muertes de las mujeres a manos de los hombres. O sea, si contás con alguna estadística, con algún número. Uh-huh. Mira, en estos días, bueno, aparece como con más fuerza el tema de los femicidios. Nosotros hablamos de femicidio cuando hablamos de asesinato de mujeres por el hecho de ser mujeres, ¿sí? Uh-huh. En nuestro país la figura de femicidio es una categoría simplemente de las ciencias sociales, no está incorporada a nuestro código penal, que esa es toda una discusión que se está dando. ¿Sí? Si se incorpora, si conviene, si no conviene que haya una modificación en el Código Penal. En nuestro país, esa es una de las situaciones. Nuestros países vecinos, por ejemplo, Chile sí tiene esa modificación en la ley, pero ellos tienen contabilizados a partir de registros oficiales cerca de 50 casos. Claro. Nosotros tenemos contabilizados a partir de casos, a partir de un registro no oficial, sí. 260 casos el año pasado. Esto es un registro no oficial que en este momento está en manos de una ONG que sistematiza los datos de la prensa gráfica, o sea, de los diarios. O sea, encuentra con nombre y apellido en todas las noticias desde hace años quiénes son y en qué situaciones se dio la muerte de esa mujer. Eso lo que se está viendo es que a partir de esos datos que hay un aumento de entre el 20 y el 25%. Probablemente este año vaya a ser un salto más grande. Ya antes de ayer tuvimos 4 casos, claro, ¿sí? En La Plata. O sea que en realidad debe ser muchísimo mayor, porque si solo se contabiliza lo concreto, que es, digo, si salió en una noticia, es un hecho ya público. Totalmente. ¿No? Todas aquellas mujeres que directamente no llegan a ningún lado, porque por ahí permanece todo oculto, más como vos decías, si sufre de otra desigualdad, como puede ser la desigualdad económica. Totalmente. En donde, digamos, no se hace muchas veces visible estas situaciones. Incluso te digo, en las provincias, porque hay otro estudio que se hizo, perdóname que te interrumpa, sí. Que hay un estudio que se hizo, porque hablamos de las diferencias de clase, incluso las diferencias en relación a nuestro país, que es muy muy amplio y muy heterogéneo. Hay un estudio en el que se ve que hay muchas muertes de mujeres que figuran como suicidios que podrían ser homicidios. Claro. Y esto es, los registros de las provincias y la modalidad de investigación que se desata en la provincia frente a un suicidio estaría dejando traslucir que por ahí hay suicidios, hay homicidios ocultos en los suicidios, ¿entiende? Claro, claro. Con lo cual, al no tener registros oficiales que estén preocupados por construir datos en términos epidemiológicos y en términos de investigación que puedan ser útiles para tomar distintas, sí, políticas públicas, estamos en una situación complicada, al menos, sí, sí. Claudia, para ir cerrando esta entrevista, me gustaría por ahí que podamos dejar traslucir cuáles podrían ser algunas de las causas que hacen que nuestro país tenga como, digamos, una cuestión, digo, las muertes en manos de los hombres sea una de las principales causas de muerte de las mujeres argentinas, ¿no? ¿Cuáles podrían ser algunas de las causas, a modo de hipótesis, quizá? Mira, yo lo que creo es que deberíamos leer, por lo menos a tan poquitos días del Día de la No Violencia hacia las mujeres, leer el tema de la violencia de género de manera integral y pensar, por ejemplo, también el acceso o no acceso a la salud reproductiva de muchas mujeres también como una cuestión de violencia, ¿sí? Por ejemplo, el hecho de que no tengamos legalizado el aborto en la Argentina también también es parte dentro de lo que de uno podría decir de la violencia de género. Uh-huh. Con lo cual uno tendría que empezar a pensar que cuáles son estos patrones culturales que están colocando a las mujeres en una situación de subordinación tal que no pueden ejercer gran parte de sus derechos, ¿entiende? No solo a vivir una vida libre de violencia a nivel doméstico, sino también vivir una vida libre de violencia en relación a su salud reproductiva, a lo que sería su salud obstétrica, la posibilidad de elegir cómo tener sus hijos, uh-huh. cuándo, ¿sí? Entonces me parece que hay muchos patrones que tienen que ver con concepciones religiosas y digamos con un Estado que no, digamos que todavía le falta andar un poco de camino para poder garantizar el verdadero acceso a los derechos claro. de las mujeres. Estamos mejor, pero falta bastante y por eso te digo, tratar de leer en clave de las otras problemáticas que nos atraviesan como mujeres, esto de que ganemos menos, de que no accedamos a los cargos directivos, las mujeres profesionales, las empresarias, vos vas a ver un evento donde se celebra una reunión de la industria nacional y no vas a ver prácticamente mujeres. Sí es. O sea, ¿no? Es paradójico, el techo de veces... cristal existe. Entonces, bueno, me parece que hay que trabajar en varios sentidos. Y uno muy importante es el de la violencia simbólica. Yo no puedo no leer en paralelo a los femicidios y los programas de Tinelli. ¿Sí? Que están colocando a la mujer en una situación objeto, de denigración, ¿no? de objeto en forma permanente. Los niños ven esto todo el tiempo, naturalizamos esos estereotipos desde la educación, desde los medios. Sí, que varias veces por ahí cuando se arman los debates en torno a estos programas, por ahí la postura que yo sostengo, ¿no? El tema este de bueno, cómo la mujer durante años peleó por el hecho de que quizá no tener prohibiciones en su vestimenta, en el modo de andar, en cuestiones más de moda, si querés llamarlo, y cómo eso se fue, digamos, para el otro lado, hoy siendo, digamos, estos, se pueden decir, estas cuestiones que se consiguieron, uh-huh. Se van para el otro lado siendo la mujer puesta en un lugar no de libertad, sino de objeto totalmente, como decíamos recién, ¿no? Totalmente. No solo la mujer que se exhibe, sino todas las mujeres que miran a esa mujer que se exhibe, las presiones y las obligaciones que se sienten. Totalmente. Son ejemplificadas. Tanto un femicidio es un crimen disciplinador, como una ridiculización de una mujer o una mujer puesta como objeto en un comercial o en un programa de televisión, también tienen ese efecto multiplicador, ¿no? Claro. Qué bueno. Claudia, ya, bueno, muy interesante la entrevista, ya tenemos que ir cerrando por una cuestión de tiempo, así que bueno, te mando un saludo muy grande, espero poder seguir conversando con vos en otra ocasión. Cuando quieran. Bueno, nos vemos. Bueno, Claudia. Nos vemos, gracias a ustedes. Bueno, y ahora vamos a escuchar un tema dedicado a Fran, Joa y Beto, así que ahí va el temita musical. Yeah.

¿No tenés ventilador en tu casa, Mati? No, voy a tener que salir urgentemente a conseguir alguno. Porque... ¿Y cómo hiciste para dormir anoche, por ejemplo? Y la verdad que abriendo la ventana de par en par y esperando a que alguna brisita se acerque, pero estaba complicado. Estamos también complicados para la comunicación, ¿no, Fachi? Estábamos intentando comunicarnos con una compañera del MOCAS en Santiago del Estero, el Movimiento de Campesinos de esta provincia, para charlar sobre cómo estaba la situación luego del conflicto agudizado que ya venía en realidad desarrollándose, pero agudizado luego de la muerte, del asesinato de Cristian Ferreira a manos de algunos sicarios mandados, digamos, contratados por el empresario Jorge Sicioli. Sí, un tema que ya habíamos empezado a desarrollar el lunes pasado, ¿no? Ajá. Que bueno, que estaban Cristian Ferreira, un joven de 23 años, estaba resistiendo en su casa a los desalojos por el avance, digamos, por el Estado provincial había permitido los desmontes en estas tierras para el avance de la zona cultivable, ¿no? Y bueno, y en medio de este contexto es que se da este asesinato de este militante del MOCASE. Queríamos hablar con una compañera que era miembro de parte de la prensa y del área de comunicación del MOCASE, pero se nos está complicando. De todas maneras podemos comentar algunas cuestiones, como que bueno, el gobierno de la provincia Santiago del Estero dispuso una medida de freno a los desmontes, de suspensión de los desmontes por 180 días. Y también dispuso que se conforme una comisión que tiene el objetivo de recorrer los lugares del conflicto para constatar la existencia de civiles y custodios armados. También indagaron a los detenidos por el crimen. Por otro lado, el viernes pasado hubo una movilización en frente al Congreso de también distintos sectores vinculados a los movimientos nacionales campesinos para exigir que se trate una ley de freno a los desalojos en el campo. El viernes pasado se presentó este proyecto de ley y bueno, lo presentaron algunos diputados como De Petris, como Heller, como Sabatella, entre otros. Esta ley fue elaborada por el aporte de las organizaciones campesinas y de agricultores familiares. Entre ellos, por ejemplo, ha participado la Mesa Provincial de Productores Familiares de la que el Frente Productivo de la CUC forma parte. Y bueno, se pide la suspensión de todos los desalojos por un lapso de 5 años y la elaboración de un relevamiento nacional de tierras rurales para poder desarrollar una política nacional que regularice las tierras en conflicto. Así que bueno, la idea era poder charlar con esta referente del MOCASE, pero bueno, se nos está complicando, igual vamos a intentar un poquito más. Sí, cuando hablábamos el lunes pasado de este tema, hablábamos también de cómo frente al avance que está realizando el gobierno nacional en un montón de temáticas, problemáticas sociales, nos encontramos con la gran dificultad de ciertos sectores, como pueden ser los sectores empresariales. También hablábamos en su momento de diferentes fuerzas de seguridad, ¿no? Principalmente la policía, decíamos, haciendo referencia a una muerte que se dio la semana pasada en la provincia de La Rioja a manos de la policía provincial, un caso más de gatillo fácil que, bueno, obviamente desde la agrupación y desde este programa queremos repudiar. Y hablábamos, bueno, de esto, ¿no? De cómo de repente, frente al avance en un montón de cuestiones, está esta otra realidad que no podemos perder de vista, que son ciertos sectores de poder que se manejan de una manera bastante independiente, autónoma, y que, bueno, que siguen operando muchas veces impunemente en contra de los, digamos, del pueblo, ¿no? Principalmente ejerciendo la violencia, como es el caso de este joven que estábamos comentando recién, y bueno, de tantos otros chicos, jóvenes, familias que sufren violencia a cotidiano. Sí, son los límites que nos topamos cotidianamente en el proceso que político, social que estamos viviendo en nuestro país. Y el tema de la tierra es uno de los principales límites, indudablemente. Por eso es tan importante darle mucha importancia a que estos sucesos sirvan como para seguir organizándonos, digamos, y seguir exigiendo que se trate esta ley de frenos a los desalojos, que se trate la ley de un límite a la venta, a la extranjerización de la tierra, y también un límite a los empresarios locales, digamos, no solamente a los empresarios extranjeros. Así que esto es algo fundamental. Bueno, ahora vamos con un pequeñito separador y ahora volvemos a ver si podemos establecer la comunicación. Como ustedes saben, los chicos no podemos ver el canal Paca Paca por cablevisión y por otros foros. Y es una lástima porque nos perdemos una programación que es tal vez la que mejor ha sido pensada para nosotros. Por eso le pedimos a los de la televisión, a los funcionarios, a nuestros padres, que reclamen y que piensen para hacer valer nuestros derechos. Los chicos queremos ver Paca Paca. Vamos, señores, ¿qué les cuesta darnos el gusto? No puede haber una total independencia argentina sin una liberación intelectual que complete la liberación política y económica. Lo que hasta ahora se ha enseñado como historia es una maliciosa tergiversación de hechos reales escrita por el grupo triunfante después de Caseros, fecha infausta de nuestra cronología histórica, y responde a determinados intereses económicos, políticos y conceptuales. La prisión de la semana. Bueno, lamentablemente hoy fue un día complicado, ¿no?, para las comunicaciones telefónicas, un día en donde la tecnología nos jugó en contra. Pero bueno, vamos a ver cómo podemos ir arreglándolo. Quizá el lunes que viene vamos a poder contar con esta entrevista de esta militante del MOCASE que nos parecía tan importante poder entrevistar. Ahora arrancamos con la sección ya conocida por muchos de ustedes, que es la presión de la semana, en donde intentamos, justamente como dice el nombre, tomarle la presión a los acontecimientos que se van dando a nivel nacional, provincial y municipal en nuestro país, en nuestro distrito. Y nada, un datito de color para los que les interesa el fútbol. Ayer estuvo jugando el equipo Boca Juniors, como todos sabrán, quien ganó y se encuentra casi por salir campeón, digamos. Quedan, creo que, 9 puntos por disputarse y este club tiene 9 puntos de diferencia con el segundo, que, si no me equivoco, es Tigre. ¿Es así, Gonzalo? Sí, acá me corroboran. Así que bueno, lo más probable es que el club de la Boca salga campeón. Yo así lo deseo por ser una bostera fanática, pero bueno, queríamos darles esta noticia que fue bastante importante para los que seguimos al fútbol. Ahora vamos a pasar a un plano más político, como siempre es nuestra costumbre, así que Mati. Sí, un hecho importante de la semana fue el cierre de la conferencia anual de la UIA, la Unión Industrial Argentina, en donde Cristina Fernández, la presidenta, dio un discurso de 57 minutos, y bueno, fue un discurso con muchos elementos para analizar, que generó algunas polémicas y bueno, y mucha repercusión. Vamos a escuchar un audio

y no de ninguna otra parte. En el discurso, Cristina mostró algunos de los puntos a seguir, algunos lineamientos seguramente en su segundo mandato, y como decíamos, reitera algunos ejes o conceptos que ella ya viene, o que el gobierno nacional ya viene desarrollando y ya viene mencionando hace rato, como es el hecho de exigirle a las grandes empresas que dejen de llevarse el dinero y, digamos, sus extraordinarias utilidades al exterior, y aprovechando, ¿no?, el hecho de que el Estado les preste a, digamos, a tasas muy convenientes, y reivindicó también la transferencia de ingresos a los sectores más vulnerables, que sostienen la demanda agregada y que son los que el motor de la economía, digamos. Por otra parte, en esta línea criticó a los empresarios que no reinvierten sus ganancias en el país, como por ejemplo al director de la empresa Ledesma y a la empresa Siderar del grupo Techint, cuyo principal accionista, que es Paolo Roca, estaba en la sala en donde se brindó esta conferencia en el cierre de la conferencia anual de la UIA. Entre otras partes, en su discurso, Cristina dijo de que, al hablar sobre el tema de la inflación, dice que nuestro modelo es un modelo de crecimiento, no de metas de inflación. El modelo de metas de inflación es el método del consenso de Washington, que llevó a la destrucción de la región. Nosotros creemos en el crecimiento, en el trabajo y en la inclusión, y vamos a seguir por esta línea. También dijo de que hay que respetar a los mercados, pero los que gobiernan son los elegidos por el voto popular. Eso lo tengo muy claro. También, continuando esta línea de que la política gobierna la economía y no a la inversa, y también, digamos, reafirmando este modelo de que se opone al modelo neoliberal de los 90. El momento que más suspicacia generó, y más polémico, podríamos decirle, y también más complejo de analizar, es cuando hace referencia a que no va a presentar la ley de participación de los trabajadores en las ganancias, y dice de que esto se tiene que resolver en las paritarias, en la negociación entre los trabajadores y los empresarios. Bueno, este proyecto que viene impulsando fuertemente el último tiempo la CGT, a través de su abogado Héctor Recalde, fue de esta manera, digamos, dejado de lado o bajado de la posibilidad de que se trate en el Congreso, porque el argumento que esgrime Cristina es el hecho de que cada empresa presenta una realidad particular y que no es conveniente, digamos, fijar esta política a través de una ley, sino que es necesario de que se debata sector por sector y empresa por empresa. Bueno, esto realmente abre un periodo, digamos, de la necesidad de analizar y de bueno, ver cómo se va a ir desenvolviendo todo este tema. Por supuesto, que, bueno, Moyano al día siguiente salió a ratificar este reclamo para que los trabajadores accedan por ley a la participación en las ganancias, pero a través de Omar Plaini, que es el titular del sindicato de peones de taxi, integrante del Consejo Directivo de la CGT, se suavizó, digamos, esta diferencia y se remarcó el hecho de que hay un acuerdo estratégico entre el gobierno y los trabajadores. Esto es lo fundamental, esto es lo que sigue intacto. Si escuchamos también a, por ejemplo, a Julio Piumato, secretario general de los trabajadores judiciales, también son muy respetuosos, digamos, de este acuerdo fundamental o primero, más allá de la posibilidad de que existan diferencias con respecto a algunos temas trascendentes e importantes, como es en este caso la participación de los trabajadores en las ganancias. Pero bueno, vamos a ver cómo continúa este tema. Bien, ahora nos vamos a un pequeño separador para volver ya a la despedida de esto que es un grito de corazón. Por esta ley vamos, luego de la derogación que en junio de 1976 hiciera la dictadura, vamos a incorporar a los feriados nacionales lunes, y martes de carnaval. Por eso, en el 2011, el primer año del tercer centenario, vuelven los carnavales a la República Argentina. Nada grande se puede hacer sin alegría. Los pueblos deprimidos no vencen. Tiempos de oquedad, de oscuridad iluminada, de distracción. Y ahora sí, ya estamos llegando al final. Vamos a dar algunos saluditos. Rana Freiberg, compañero que nos escucha usualmente, nos comenta en el Facebook, así que ahí va un saludo para él. Marcela Lencina, Victoria Fernández, estuvieron ahí interactuando en el Facebook, así que bueno, les mandamos un saludo a ellos. Me gustaría comentarles que el viernes pasado, como hablábamos hoy con Claudia Teodori, se estuvo realizando en la Plaza Mariano Moreno el festival por el aniversario de la Convención Internacional de los Derechos del Niño y a su vez el festival por el Día de la Juventud, que había sido el 16 de septiembre y que, bueno, por problemas climáticos se venía suspendiendo. Este festival fue organizado por la Municipalidad de Moreno, donde principalmente los programas Inclusión Juvenil, Jóvenes en Situación de Complejidad Social, estuvieron participando, obviamente con otros invitados, organizaciones sociales, también los chicos del Envión, y bueno, se dieron bastantes actividades, tocaron bandas, los chicos del grupo Aerosoles, que se encargan de hacer todo un trabajo artístico muy piola. Ellos son chicos que tenían conflictos con conflictos penales, sí, y hoy están dedicándose a laburar desde esta rama artística, ¿no? Haciendo stencil, haciendo murales, haciendo diferentes materiales gráficos, buscándole una vuelta a su vida a través de esta salida laboral, que algún día, Mati, no sé si te parece, los podemos también traer para conversar un poquito acá. Estuvieron pintando remeras, la verdad que tuvieron mucho éxito ahí en el festival. Otros chicos que también realizan en el SIC Sanguinetti, en Paso del Rey, un taller de panadería con el mismo objetivo, ¿no? Con el objetivo de salir adelante de las situaciones problemáticas que cada uno de ellos viven. Estuvieron vendiendo diversas comidas muy ricas, ahí en la plaza. Bueno, y un montón de otras actividades, así que estuvo bárbaro el festival. Tendríamos que haber hecho una cobertura, estuvimos flojos ahí. Sí, bueno, pero hay tantas cosas que deberíamos cubrir que... Bueno, pero esto, no sé, me pareció muy piola ver los pibes que usualmente están en situación de cautiva calle. Cautiva mi comentario, sí, ¿no? La verdad que sí, Mati. Decilo porque la cara... Lo pensé, te puse una cara de culo tremenda, pero bueno. No, nada, qué sé yo, los pibes que habitualmente están en situación de calle, que son habitualmente criticados por los comerciantes de Moreno, porque obviamente, bueno, muchas veces realizan prácticas que por ahí no están buenas, ¿no? Que tienen que ver con la situación jodida en la que están. Por ahí los pudimos ver bailando, cantando desde otro lugar, siendo más niños, o siendo niños en realidad, que es lo que son, disfrutando de un momento como ese. Y bueno, a mí me pareció la verdad que fue un día bárbaro. Sí, bueno, podemos, tenés razón, meternos en ese tema, que es un tema que esta radio toca en otros programas, el tema de la política de niñez en Moreno, así que está bueno también poder complementar, digamos, el abordaje de eso. Pero nos vamos a ir despidiendo porque nos quedamos sin tiempo, Flor. Bueno, yo por mí hubiese relatado todo lo que sucedió el viernes, pero bueno, se rían, che, no me carguen. Estamos acá, queremos contarle con Fachi. Fachi, saludá a nuestra audiencia. Buenas noches. Ahí está. Es corto de palabras, pero bueno. Bueno. Le agradecemos a Fachi, nuestro productor y coordinador de piso, a Walter, el operador del programa, que se está estabilizando de a poquitito, se está acostumbrando a la estética, bueno, y a los tiempos de Un Grito de Corazón. Acá también tenemos el compañero de Radio Gourmet, que enseguidita viene. Así que bueno, un saludo a todos los que pasaron hoy por el programa, y nos vemos el próximo lunes. El próximo lunes a las 7 de la tarde, acá en Un Grito de Corazón. Voces de la Militancia.